Chávez en el arpa, el auténtico general, Ángel Espinosa, el maestrito del bajo electrónico, y el humilde y polifacético David Elvisú, el popular Tarita. Y quien te habla, Ronald Carvajal, turrón y corazón. ¡Somos los sensacionales del escenario! Y el estilo único de la voz alegría de la internacional Sonia Morales, para el norte, centro y sur. Y el oriente peruano, gozando. ¡Echa! Todo el mundo a bailar, saquen su parejita, porque nos quedamos hasta las 6 de la mañana. Cervecita negra me estoy tomando para olvidarme de esta mala vida. Si ando tomando no es por borracha, solo es por tu culpa, ingrato cariño. Solo es por tu culpa, ingrato cariño. Es que son tantas las penas en mi vida, por eso te digo salud, Raúl López Bernuy y Olguita Chávez. Señor cantinero, al escenario, una caja de cerveza. ¡Sensacionales! ¡Eso! hermoso jardín del Huascarán. ¿Por qué no quiero? No sé por qué. Si me ha demostrado desprecio y traición. ¿Por qué no quiero? No sé por qué. Si me ha demostrado desprecio y traición. De nuestra música folclórica.